Ragacha. Say you want me, you touch me. Esta vez he empezado yo, ¿eh? Siempre empiezas tú. Es la primera vez en 3 años que empiezo yo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno, eso es lo que tú dices, pedazo de mierder. Hola, sí. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes, distinguida audiencia. Y gente, además. Oye, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza y esto es Radio Bronca, la radio libre de Barcelona, de un lugar cada vez menos libre, como es Barcelona. Efectivamente, cada vez menos libre. Y como libre. Es el mundo. Que también es cada vez menos libre. Poco a tú poco. Tú razón. Fíjate, por una vez tengo razón, menos mal. Pues sí, hoy es día 17 de mayo del año del Seitán, de 2012. Y son las 8 y 5, estamos en directo, si nos estás escuchando esta fecha y esta hora, en Radio Bronca, en el... 104.info. No, 104.5. Ay, bueno, hijo. 104.5 de la FM. O radiobronca.info. Ahí está. O también el 96.6 de la FM. Ahí está. Cuando nos dejan, esos mamones de AM2. AM2 FM. Ay, vais a tener vuestro merecido. Ay, y también los podcasts, también los podcasts. Hombre, podcast.radiobronca.info. Y este gesto que te estoy haciendo así con la cabeza quiere decir que también en Radio Chabolo de Zaragoza, que nos están remitiendo en Radio Chabolo de Zaragoza. Chabolo, tío. Que se te... no, tú el no. Chabolo. Sí, no. Madre mía. No, tú para jugar al mus, no, ¿verdad? Yo, la almendra, el gerol. No eres Chabolo. No eres tú mucho del mus, ya te estoy viendo. Pero qué, tocarse la cabeza en el mus no significa nada. Por eso mismo, porque tú no lo entiendes, por eso no significa nada. De verdad. De verdad, estoy harto de vivir. Can live without calvos. Can live. Estoy harto de vivir, qué bonito. Pues eso, también nos están remitiendo ahora desde hace unas semanas en Radio Chabolo de Zaragoza. Muchísimas gracias por... Ahí está, os volvemos a saludar. Claro que sí. Y bueno, pues... Oye, hablando de Radio Chabolo y de Zaragoza, vamos a dedicarles algo ahí a los de Zaragoza. ¿Qué diferencia hay entre ¿cómo era? Te vas a contar un chiste, al menos sábetelo, por favor. Nunca había utilizado este imperativo, sábetelo. ¿Qué diferencia hay entre darle una bolsa de pipas a un vasco que habla euskera y a uno de Zaragoza? Ay, no lo sé, como si yo no te lo hubiera contado. Efectivamente, ¿no? Pues que tú se las das al vasco que habla euskera y te dice, es que ricasco. Y se las das a la de Zaragoza y te dice, ¡qué ricasco! Gracias. Bravo, bravo. Gracias bravo, para bravo. Vosotros en Radio Chabolo. Muy bien, ya nos van a dejar de remitir. Seguramente después de esto, de estos chistes regionales. Solo teníamos que darles una razón. Y bueno, hijo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque tenemos tanta mierda encima que no sabemos ya ni por dónde empezarla. Esto es como, ¿sabes cuando tienes la casa muy sucia? Que tienes ahí una montaña de mierda por todas partes, un montón de platos sin fregar, que llega ese momento que dices, que mira, para lo que voy a tardar prefiero no hacerlo. Pues mira, hoy vamos a hablar de una buena noticia. Bueno, buena entre comillas. ¿Se ha muerto el rey? Por desgracia, no. Vale. No, por fin... por fin todos los detenidos que están en... ¿Qué pasa? No me mires así. Si me viera la audiencia, ¿sabes? De repente ha ido una mirada asesina de un mierda aquí que hay delante mío. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga si no encuentro la información y la tengo que buscar en el móvil y pita? Pues sí, pita. Es lo que hay. Estamos en una radio libre. Es muy si poco no... profesional por tu parte. Teniendo en cuenta lo que cobras aquí, debería ser más profesional. Hombre, yo es que no soy profesional ni siquiera en mi trabajo. O sea, que no me pidas serlo cuando encima lo hago by the face. Bueno, a lo que vamos. Es un día de alegría, por lo menos, cierta alegría, la verdad que sí. Muy bueno, bastante, hombre, que ya por fin todos los las personas que estaban en prisión desde la huelga del 29M metidas dentro por jueces fascistas, por un terrorista de Estado como es el señor Philippe Puig y por los medios de comunicación que han hecho y creado una alarma social como siempre suelen hacer. Hombre, es que es muy grave. Tú imagínate ponerte a quemar cosas delante de la bolsa, ¿eh? Quemar un cacho de papel delante de la bolsa. Eso es el principio de la crisis. Empezó así. La crisis empezó, nos están hundiendo a todos. Te pones a quemar cuatro periódicos delante de la bolsa. Y, tío, eso es un atentado. Eso es un puto atentado, tío. Es normal que esta mujer tenga que salir de la cárcel con 6.000 euros de fianza. 6.000 euros, claro, por quemar un cacho de papel delante de la bolsa, por favor. Y casi dos meses de prisión para Laura Gómez. Es que, vamos. Es que están locos. O sea, y ahora, bueno, y aparte de lo que está pasando ahora en lo de Occupy Mordor, que después de poner un tema lo hablaremos. ¿Y de dos? No, de uno. No, pondremos dos. Sí, porque es que no te lo he dicho, que vamos a tener una conexión en directo. En directo y en tu recto. Ah, vale, pues muy bien. En tu rector. De momento vamos a poner una canción y después ya... Claro que sí, porque nos van a explicar qué es lo que ha pasado en esta salida de prisión de Laura Gómez, que ha salido a las 4:30 de la prisión de Guadarrás. Y ha habido un gentío que ha ido a recibirla y pues nos van a contar qué ha sucedido por allí. ¿Cómo ha sido esta recibida? Esta recibida no. ¿Cómo se dice? Recepción. Esta rebuda. Recibimiento. Esta rebuda. Y empiezas a tener ya catalanismo. No, esto es culpa del capitán Cataluña, que no viene aquí a darme lo mío y lo de mi prima. Ponme un tema, por Dios. Bueno, estoy diciendo patriarcadas. Vale, vamos a poner una canción. Arcadas. Vamos a poner una canción de Silent Front, una banda británica magnífica, que acaba de sacar un 10 pulgadas compartido con otra banda que se llama Clean Kitchen, de lo que hablamos antes de la cocina sucia, pues esto es Clean Kitchen. Y bueno, pues este disco acaba de salir ahora mismo, mayo de 2012, publicado en mayo de 2012, y estamos en mayo de 2012, para que veáis que está fresquico y que le sale un mete. Toma ya, ¿eh? Yo no sé cómo lo haces para conseguir tanta música. La música está ahí, si yo no hago nada, si solo está ahí. No hace más que cogerla, si es como cuando vas por San Esteban... Y está todo lleno de uvas que se caen en la carretera, ¿sabes? Las uvas de San Esteban de la Sierra. Efectivamente. Que caen en la carretera las uvas. Dice, ¿de dónde sacan las uvas? Pues es que se están cayendo, pues aquí pasa lo mismo. Es que hay tanta música que el que está todavía escuchando los Doors es porque no tiene ni puta idea de qué mundo vive. Oye, no digas puta de meretriz, por favor. No tiene ni meretriz idea de qué mundo vive. Mucho mejor. Vale, bueno, este tema de Silent Front se llama Tactic A. Lo podéis escuchar gratuitamente, como no, en su Bandcamp y podéis conseguir el disco siguiendo las instrucciones que hay en su página web. Y espero que algún día podáis conseguirlo en persona comprándoselo a ellos mismos, cogiéndolo de sus manos, porque aparezcan por aquí a presentarlo. Así que con esto os dejamos. We'll be right back. Hola, aquí seguimos, chicos y chicas. Habla tú, a ver, mierda. Ay, este hay que decir que se ha escuchado, que luego la gente se olvida que estos son los británicos Silent Front de su, desde su split 10 pulgadas con los Clean Kitchen, que acaba de salir ahora mismo en mayo de este mismo mes, o sea, ahora mismo. Este tema se llama Tactic A. Ya está. Tactic A. No tengo más que decir. Ey, Tactic. Bueno, teníamos una conexión ahora mismo. Qué pesado eres, hijo. Bastante. Teníamos una conexión. Es que, claro, vosotros no lo veis, pero este pesado me dice: sube la música de fondo, sube la música de fondo. Y es que tío, claro, como yo no puedo estar a todo, si ¿sabes? Si el cerebro te funcionara medio bien, pues claro, todavía, sí, todavía lo harías tú solo. Pero veo ahora que es culpa de mi cerebro. Después, claro, de 3 años, todavía no. Claro. ¡Ay! Como ¡ay! Tú estás ahí tocándote la huevada, ¿sabes? Y yo aquí que si la llamada, que si era de sí, que si era no, que si para arriba, que si para abajo. Pues nos cambiamos un día, ¿no? Claro. Cambiamos. Ah, pues aquí, mira, así aprendes tú a manejar la mesa, ¿sabes? Vale. ¿Eh? Que ya va siendo hora, ¿eh? Que ya son añitos. Y tú buscas la música, ¿eh? Pues facilito lo tengo, ¿eh? Tengo un montón de ellas, no sé cuántos gigas. Tracatrá. Pero esto es una mierda. Si... pero si me la has pasado tú, por eso más mismo de la mitad, pues entonces da igual, ¿eh? Claro, anda, como tú habla, pones ahí a tus amiguitos que hacen playback de mierda. Habla de tus cosas. Del siglo XXI, pero de mierda. Bien, pues nada, tenemos una llamada que haremos en breves instantes para que nos digan y nos comenten cómo ha sido el recibimiento a Laura. Y mientras tanto, podemos decir que ahora mismo está ocurriendo... Eso es, diga. Si no estáis aquí, si no estáis allí, que podría ser que estuvierais allí, aunque sería un poco raro porque entonces no estaríais escuchando esto. O si habéis estado allí porque lo estáis escuchando esto en diferido, que también podría ser, está ocurriendo lo de el magnífico invento este de la acampada Mordor, que se llama Occupy Mordor, que nos ha llegado un precioso cartel con la torre de la caixa y el ojo de Sauron encima. Maravilloso. Aquí uniendo el friquismo y el activismo político. Y el activismo político, friquismo político lo podríamos llamar, ¿qué te parece? Maravilloso. Bueno, ya se acuñó un término, friquismo político, como yo lo acuñé el de contratiempo. Friquismo político. Ya has hecho algo en la vida. Estamos siguiendo un poco el asunto. Están haciendo una cacerolada delante de las torres de la caixa en la diagonal. Como se hizo ayer, que acabó con varias identificaciones y una persona detenida. Y otra cosa más, porque sabemos todos que la caixa realmente es Mordor, porque nos está viendo con ese ojo de Sauron y ahora han entrado a decir, a hacer cosas tan democráticas y tan bonitas como decirle a la gente, a las publicaciones, diarios, periódicos, revistas y todo esto, que si hablan sobre las caceroladas que están habiendo delante de su sede, les retirarán la publicidad, me parece. Efectivamente, ayer por la tarde altos directivos de la Caixa han llamado a medios de comunicación para transmitirles que no emitan nada acerca de la cacerolada delante del edificio de la Caixa. Y bajo la amenaza de que si lo difundían, pues retirarían la publicidad de esos medios de comunicación. Y bueno, de hecho esta mañana ya en los diferentes informativos se ha mencionado de refilón y en ningún momento ni se ha dicho la Caixa, ni CaixaBank, ni se ha nombrado la marca que ellos tienen. Y sí que lo que sí que han cumplido son las primeras amenazas, las han cumplido, y la revista Café Amiet, que es una publicación muy crítica con el gobierno de CiU y con los recortes en sanidad, pues que ayer precisamente habló de Occupy Mordor, que es como el nombre que hemos dicho que se ha bautizado esta cacerolada, pues ha recibido una notificación en la que se le informa de la cancelación de una página de publicidad de la Fundación La Caixa que había sido asignada y confirmada a través de la Asociación Catalana de Prensa Gratuita el pasado 14 de abril. Empieza ya el fascismo de los bancos, saquen todo su dinero de La Caixa. Cancelen las cuentas de esos fascistas de mierda que no merecen otra cosa que una muerte lenta y dolorosa. Todos esos altos directivos que están ahí en las torres. Ay, qué bonito sería que empezaran a caerse unos. Ay, la gravedad. Claro que sí. Les llama, el suelo les llama. Miren por la ventana, señores directivos, ahí desde arriba del todo. Y peguen un salto, que seguro que vuelan. Si esto es Matrix, no te pasa nada, no te pasa nada, hombre. ¿Tú crees que nos están escuchando? No, pero yo les transmito toda mi mala energía para ellos, para que de repente les haga clic y hagan a volar. Bueno, para mí realmente sea, esta coacción, además sin ningún tipo de escrúpulo, me parece increíble. Claro. Esta coacción para mí es la muestra de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, y es un golpe de estado por parte de los bancos sobre los estados. O sea, los golpes de estado ya no los hace un señor con bigote y gorra, los hace un banco o varios bancos. Los hace un señor con corbata y traje. Con corbata y traje y un Porsche Cayenne, que ojalá le explote. Y ahora mismo, o sea, yo tengo la sensación realmente de que estamos viendo una época de golpe de estado. Los estados ya no mandan ni los partidos, ni el señor Rajoy, ni su madre. Aquí los que mandan son esta gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos a decir, no, es que os vamos a retirar la financiación y os retiramos la publicidad y dentro de nuestra fundación, buenrollista de obra social, pero os vamos a joder todo lo que podamos. Yo creo que siempre han mandado, o sea, pero antes era como una cosa más en la sombra, ahora ya es totalmente el descaro. Para mí esto es un golpe de estado, en toda regla. Bueno, es que no hay derecho ya ninguno, ni hay estado del bienestar, ni hay ley, es solo la que ellos quieren y cuando quieren se la saltan, ¿no? Ya lo decían los chichos hace años, que en este mundo impera el dinero, ya lo decían. El amor y la salud y la libertad son cosas que con dinero nunca se podrán comprar. Efectivamente, que se lo digan a ellos que están viviendo del cuento últimamente. Más que nunca. Más que nunca, que ya era bastante. Pues sí. Bueno, pon un tema y a ver si podemos contactar con la gente que nos va a hablar sobre la Laura Gómez. Y por supuesto, os animamos a ir a la cacerolada que hay ahora mismo en Diagonal. Metro María Cristina, línea 3. Os podéis acercar por allí con vuestras cacerolas. Están pidiendo también desde Twitter, esta gente, están pidiendo que alguien vaya con algún equipo de sonido o algo similar, un megáfono o un rapmaster como el que utilizaba Homer Simpson en un episodio memorable. Uh-huh. Iba con un rapmaster por ahí diciéndole a la gente que se volviera a su casa y lo único que conseguía es que bailaran detrás de él. qué grande. Por favor, pues eso, si tenéis un rapmaster en casa, sea lo que sea eso, y un micro, un karaoke, lo que sea, acercaros allí y acabad con Mordor. Claro que sí. Y con Sauron. Y que caigan las dos torres. Bueno, vamos a poner una canción de una banda australiana que ya no existe, de Melbourne, que se llama Colditz Glider. Colditz Glider es... Colditz es una prisión de la Segunda Guerra Mundial. Y un glider es un aeroplano de esos que se van sin motor. De manera que Colditz Glider era el aeroplano de la prisión de Colditz. Esto significa que hubo unos fricazos que estaban allí metidos en la prisión de Colditz y se hicieron con maderas, periódicos y cosas que fueron encontrando por ahí, se hicieron un planeador. Ojito con el asunto, ¿eh? Yo empecé a investigar sobre esto y me quedé flipado. Se hicieron un planeador para poder escaparse volando desde una torre de la prisión de Colditz. Fíjate tú cómo eran los americanos, ¿eh? ¿Quién madre mía. Y bueno, pues esta banda australiana de Melbourne se llamaba Colditz Glider en alusión a esta gentuza. Y bueno, ahora sacaron un disco que se llama The Properties of Light. Y este tema que se incluye en este disco se llama Who Blew Up the Brill Building, que significa ¿quién explotó el edificio Rodaballo? Sí, señor, el edificio Rodaballo. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, las cosas son así. Si tú lo dices, será verdad. El post-rock es así. We'll be right back. la banda de Melbourne, Cold Its Glider, desde su disco Properties of Light. Vaya grupazo y vaya forma de hacer cosas raras, ¿eh? Qué cosa. Y ahora tenemos esta llamada que nos van a explicar cómo se ha vivido la salida de la sindicalista de CGT, Laura Gómez, de la cárcel de Badras. Efectivamente, tenemos aquí, no sé si nos oye, a ver, hola Javi, hola. Hola, hola Javier, hola. Tenemos aquí a Javier Zapata, afiliado a CGT. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el recibimiento a Laura hoy ahí en la prisión de Guadarras? Cuéntanos. Bueno, pues el recibimiento ya te puedes imaginar, emotivo, intenso, mucha alegría y todos muy contentos por tenerla en la calle y que se haya acabado este secuestro que ha durado demasiado más de tres tiempo, semanas. Sí. Y bueno, lo hemos celebrado y le hemos dejado evidentemente a Laura que tuviera su rato con su familia, se ha ido con su hija, su madre, su hermana. Lo demás hemos vuelto para el sindicato y bueno, hemos estado allí desde las 4:30 de la tarde. En principio teníamos convocada una manifestación esta tarde, pero la hemos anulado cuando nos han comunicado esta mañana en la concentración que habíamos hecho en la audiencia provincial que salía en libertad confianza. Es porque efectivamente habéis tenido un día hoy de movilizaciones convocadas por la CGT, ¿no? 9:30, durante la audiencia provincial, creo. Sí, habíamos convocado una jornada entera. Sí. O sea, en principio primero nos concentrábamos en la audiencia provincial porque es donde esperábamos, que al final no ha sido así, pero es donde esperábamos que se resolviera la cuestión de la libertad de Laura. Luego teníamos, continuamos la concentración hacia el Parlamento, que de hecho la hemos hecho, porque en teoría hoy había comparecencia del conseller Puig, pero se ve que se ha ido a Tarragona a apagar un incendio o una cosa así, sí. Y ha anulado la comparecencia, pero nosotros hemos ido, nos hemos concentrado en el Parlamento, con incluso otros compañeros que han venido a la concentración de otras organizaciones, no afiliados también, mucha gente. Ajá. Y al recibir la noticia en la concentración de la audiencia provincial, pues bueno, hemos decidido seguir hasta el Parlamento y luego desconvocar la manifestación de la tarde que teníamos convocada en delegación del gobierno y que afortunadamente, pues gracias a que hemos tenido esa buena noticia, pues no hemos tenido que hacerla. La misma, no sé si era jueza o juez quien llevaba el caso, pero el mismo juzgado es el quien ha decretado la libertad bajo fianza de 6.000 euros, ¿verdad? Sí, pero no es el mismo juzgado. O sea, el auto de prisión sí. Lo dicta el juzgado de instrucción 23, pero el caso pasa al 28. Sí. Entonces, lo que se recurre es el auto de prisión del 23, se recurre ante la audiencia provincial. Por eso nos concentramos en la audiencia provincial, porque tenía que ser la audiencia provincial la que resolviera el auto del juzgado 23. Pero ha sido el juzgado 28 el que ha decretado la libertad. De acuerdo. Bueno, no ha sido la audiencia provincial. La audiencia provincial parece que ni siquiera se había reunido todavía para tratar el tema, ¿sabes? Sí, sí, está muy ocupado, sí. Sí, que puede, pueden mantener a la gente, claro, en prisión, sí. Tiene mucha gente. De hecho, fue la audiencia provincial en el caso de Xavi, de Dani, de Isma, sí que fue la audiencia provincial la que se cargó, para entendernos, el auto de prisión. Ajá. Pero en nuestro caso ha sido el juzgado 28 que es el que va a juzgar la causa, el que ha decretado la libertad. Claro, y por eso imagino yo la convocatoria, porque imaginabais que pasaría un poco lo mismo que pasó con Dani, con Isma y con Javi, ¿no? Que sí, sería la audiencia provincial. La convocatoria de la audiencia provincial era, lógicamente, pues para meter presión de alguna manera, y porque además nos coincidía, te digo, con la comparecencia en principio del conseller en el Parlamento. Y esperábamos que nosotros pensábamos que la audiencia era la que podría resolver. Pero bueno, nos da igual, el caso es que haya, lo importante en estos momentos, luego ya analizaremos jurídicamente cómo el proceso, pero lo importante en estos momentos es que Laura saliera de prisión. Okay. Claro. ¿Cómo la has visto a ella? No sé si habrás podido hablar con ella o no, ¿estaba fuerte? Sí, a ver, yo la vi ayer, sí. Pero bueno, hoy ha sido cuando la hemos visto salir, ya te digo, su familia, en este caso ya estaba claro que para todos que era lo primero, pero bueno, sí hemos podido hablar un momento. Nos hemos abrazado, hemos llorado mucho y muy bien. O sea, yo la he visto pues como es ella, ¿no? Entera, claro, supongo que sus cosas tiene, cada uno lo lleva a su manera, pero vamos, entera, fuerte y como es la otra, vamos. Que aquí en prensa hemos leído, en la directa concretamente, que había unas 150 personas, ¿no? Y hablaban de muchos vítores y mucha... Sí, en la puerta de la cárcel, sí, yo no soy muy bueno contando, pero yo te diría que incluso había más de 150 personas. Pero bueno, éramos mucha gente, habían venido incluso compañeros desde Valencia, algún compañero que había venido de Madrid. Y bueno, no sabía, no se te voy a discutir si éramos 150 o 200, no lo sé, pero sí que habíamos mucha gente y claro, con muchas ganas de verla y de abrazarla, lógicamente. Muy bien, pues bueno, desde aquí, desde Radio Bronca, celebramos la liberación de Laura, como celebramos la de los anteriores presos que había de la huelga del 29M, y bueno, pues no sé si quieres decirle algo a nuestra audiencia. Bueno, pues decirle pues un poco el estado de ánimo que tenemos en el sindicato, que es seguir con nuestros errores y nuestros aciertos, pero evidentemente con la voluntad de seguir luchando contra estos recortes, estas reformas, estas injusticias que cada vez nos van apretando más y están convirtiendo lo que ellos llaman Estado democrático en un Estado fascista, totalitario, represivo, condena cualquier disidencia. Y bueno, en ese sentido pues apoyaremos a todas las personas que están, sigan o en el futuro pueden ser detenidas, igual que nos ha pasado a nosotros con Laura, igual que los compañeros de estudiantes que fueron detenidos. En resumen, seguir ahí y seguir trabajando para que esto no nos sigan pisando. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, de verdad. Aquí también continuamos luchando contra esta barbarie que nos quieren imponer, y también te mandamos y os mandamos a toda la gente de CGT un abrazo muy grande, en especial a Laura y a ti que nos has atendido. Pues muy bien, muchas gracias, y lo mismo digo, un abrazo muy fuerte y que siga ahí adelante. Un abrazo, gracias. Saludos. ¡Buah! A mí se me han puesto los pelos de gallina, ¿eh? Pues sí, un montón de gente, ¿eh? Allí. Es que tiene que ser bonito, ¿no? Estarte un mes y pico, casi dos, en prisión, encerrada, y de repente que te vaya a recibir mucha gente, ¿no? Tiene que ser, sí, es bonito, muy emotivo. Y, sí, y es muy triste, sobre todo la razón tan estúpida por la que la han encerrado en la cárcel. Ha pasado más tiempo en la cárcel que el mismo Félix Billet después de haber robado. Efectivamente, un montón de cosas. Me parece increíble, se les está yendo de las manos a las autoridades entre comillas, se les está yendo absolutamente de las manos toda esta situación. El rico nunca entra y el pobre nunca sale, amigo. Sí, sí. No, pero ya tanta represión tan exagerada a mí me parece un signo de debilidad por parte del Estado, sabiendo que tienen que ir cada vez más fuerte para poder luchar contra la gente, y cada vez con razones más absurdas para criminalizarles. Bueno, tienen miedo, y bueno, pues cualquier día, si ya han extirpado ojos, han... ¿Han qué? Han extirpado ojos, han roto peronés, también bazos han tenido que ser extraídos, o sea... Sí, sí, y lo que haga falta, y montajes, y meter en la cárcel a alguien por quemar un cacho de papel delante de la bolsa, me parece surrealista. Me parece que ni con Franco pasaban estas cosas. Bueno, ya lo dijo el señor Puig, que encima con fanfarronería y con su papada fofa y asquerosa, ¿no? Pues que iba a ir, iba a hacer cumplir la ley, e incluso más allá de la ley todavía. Sí, sí, voy a cumplir la ley, y si la ley no da hasta donde yo tengo, hasta donde llegan mis capacidades, pues entonces cambio la ley. Y luego ya la puedo cumplir, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo pongo que por ley todo el mundo que te vea por la calle te tiene que pegar una colleja, ¿sabes? Sí. Y será legal y estará bien. Porque como es legal, está bien que la gente te pegue una colleja por la calle. ¿A que sí? ¿Eh? Magnífico. Bueno, vamos a poner una canción ceja, ¿no, hijo? Pues sí, digo yo que ya es hora. Vale, pues vamos a poner una canción ceja. Ya es hora, porque ya hemos puesto bastantes canciones cejas hoy, ¿eh? Pero voy a poner otra. Pola, pola. Voy a poner otra de una banda de la República Checa que se han separado hace bien poco. Se llaman Lumen. llevan activos desde el año 96 o incluso antes, y se han separado pues hace, me parece, que como mucho un año. Me lo dijeron hace poco, no tenía ni idea. Y bueno, pues vamos a poner un tema de su disco Mondo del año 2006, me parece que es, que se llama Número 8, porque todas las canciones de Lumen, desde que sacaron el primer disco hasta el último, se han ido numerando de forma correlativa. O sea, que el primer disco empezaba con el tema 1 y el último acababa con el 22, me parece, una cosa así. Ha sido muy bonito. Y bueno, es una gran banda con un sonidazo que te cagas, y que han estado durante muchísimos años haciendo las cosas como se tienen que hacer, uno mismo. Muy bien, y se la vamos a dedicar enteramente a Laura, a Dani, a Isma y a Javi. Para todos vosotros y vosotras. Exacto. La banda checa Lumen, L-V-Men, Lumen, que estuvieron tocando aquí en España hace... Aquí, he dicho España, me cago en mi estampa. He dicho España. España. ¡Ish! Estuvieron tocando en San Feliu de Codines hace, me parece, unos 3 o 4 años. Y dieron un concierto que a mí me dejó el ojete a la virulé. Realmente os recomiendo que os peguéis una buena escucha de sus discos de pe a pa, entericos, que es como se disfrutan bien. Efectivamente, y para los que penséis ya que, ¿cuál es esa música molona que hay de fondo? Pues os diremos que es Willis Drummond, un grupo que son de Euskal Herria, pero la parte francesa. Exacto, de Bayona y alrededores. Que lo que yo no sé si Parralde. No sé si entran como contratiempo francés o no. Como la cuota. ¿Sabes? Tu cuota del 90% de contratiempo. A ver, hay tres de ellos que tienen nacionalidad francesa. ¿Qué ponen tu DNI? ¿Qué ponen tu DNI? Que es el argumento de los nacionalistas españoles siempre es ¿qué ponen tu DNI? España, ¿no? Pues te jodes, ya eres español. Este es el argumento, pues. En su caso hay tres franceses, según su DNI, y uno que no. Yo cuando una vez que me han preguntado ¿qué pone en tu DNI? ¿Qué pone en tu DNI? Yo muchas veces les he dicho, eres gilipollas, pone. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero es que se refieren a ti cuando te pusieron sí. Eso. Yo a veces digo, tú eres gilipollas. Sí. Pone que tú eres gilipollas. ¿Qué te parece la idea? Pues me parece bastante bien. Tenemos que hablar sobre una cosa muy bonita, que es un festival de cine anarquista. Sí, efectivamente. Festival de cine anarquista, que no anarquista, en el Raval, la Casa de la Solidaridad, que empezó miércoles ayer y continúa hoy. Ahora mismo se está desarrollando. Mañana y pasado, o sea, miércoles, jueves, viernes y sábado, y de verdad merece la pena ir todos los días. Nosotros no hemos ido hoy porque teníamos que hacer esta mierda de programa de radio, pero si no hubiéramos tenido que hacer esta mierda de programa de radio, yo, por lo menos, hablo por mi persona, hubiera ido. Por lo menos, yo habría ido a otra cosa que está ocurriendo ahora en La Resistencia, que es un concierto también, que están tocando Goliath, Juan y Me and the Hedgehog, al que tampoco puedo llegar, pero te cuenta. Si pudiera llegar. Cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo. Pero bueno, igualmente el festival. Y Dios es la de todos. El festival de cine anarquista está muy bien, sobre todo porque coincide con el festival de Cannes. Efectivamente, un festival de perros que hay en. ¿No? Sí, el otro día eché gasolina allí. ¿En el festival me de perros? Me fui a Cannes a echar gasolina, cágate. ¿Qué me dices? Verídico, verídico, absolutamente verídico. ¿Verídico lo de que me cague o lo de que fuiste a. Ambo, todo, ambo. Ambo. Me acabo de inventar un palabra, ambo. Ambo, joder, que has inventado hoy. Friquismo político y ambo. Friquismo político, creo que me quedo con friquismo político. Políglota. Políglota. Poliédrico. Va, explícala cuál es. Bien, la pues, programación. Mirad, hoy la programación de. Programación. La programación de hoy jueves. La explico ahora mismo, Nico. Mira. Pues de primeras a las 5... Un momento, di cosas a las que la gente pueda llegar sin necesidad de una máquina del tiempo, imbécil. Esto lo... Oye, a mí no me hables así, ¿eh? A mí no me hables así. Perdón. Cara de mierda. Dile a la gente, por favor, en los horarios a los que puedan llegar sin una máquina del tiempo, imbécil. ¿Te gusta más así? Así mucho mejor. La máquina del tiempo, había una máquina, la máquina del tiempo, no era el magago. Bien, hablo del Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Jueves, hoy había un documental que ya sé que ha pasado, pero lo voy a decir porque es a mí me toca de cerca. Se llama 72 horas, autonomía obrera en la Barcelona de los 60, que es un documental muy bonito, muy bien hecho, que merece la pena que lo veáis cuando se proyecte en otros sitios, porque ya, si vais allí, ya ha pasado. Ahora mismo lo que podéis ver en estos momentos es un corto que se llama Canis Canem Edit y no son l'1%, son, creo que son dos, un corto y un documental. De hecho, no son l'1%, empieza dentro de 4 minutos, o sea, sí, que bueno, salgáis corriendo rapidito. ¿Hacia dónde? ¿Por hacia dónde la es? Casa de la Solidaridad, que esto está en el Raval, en el carrer Vista Alegre número 15. ¿Pero qué es lo que vais a encontrar mañana? Pues mira, mañana vais a encontrar, de primeras a las 4, Noise and Resistance, que es un documental sobre diferentes espacios ocupados de ciudades europeas y mundiales, dime. No, mañana día 18, por si hay alguien que lo está escuchando en diferido. Mañana eso es, 18 de mayo, ¿no? Hasta el 18 de mayo no te quites el sallo. Bien, pues tenemos Noise and Resistance, todo habla de la escena de grupos punk y no punk, de diferentes casas ocupadas y espacios liberados en el mundo en general. Después tenemos, aunque está marcado que pone Indomables, una historia de mujeres libres, me parece que lo que hay, porque ha habido un pequeño cambio en la programación. Que se llamará Domables, una historia de mujeres no libres. Ah, no, lo he dicho bien, sí. Indomables, una historia de mujeres libres, sí. Es que había habido un cambio y no. Indomables, una historia de mujeres libres, un documental con presentación sobre esta organización, y bueno, lo que hicieron en el 36, este colectivo de mujeres que estaban dentro de CNT, me parece, o por lo menos dentro del movimiento libertario. Seguimos con cortos, alguno con presentación, como Ride on Reykjavik, que no sé muy bien de qué va porque no llego a todo, Wolfhound, otro corto, Morir de día, que ay, este es que claro, como me lo sé de memoria, pues no, hay algunos que no me lo sé de memoria. Mira, Morir de día es así, habla sobre la historia de las caras ocultas de la heroína, a través de la, digamos, la historia que ha habido en este país, en el Estado español, desde la transición hasta nuestros días. Es verdad, tiene muy muy buena pinta este documental. Otro corto después, Government Explain, y a las 9:30, Venid a las cloacas, la historia de la banda trapera del Río, gran documental que yo vi el otro día, a mí me gustó mucho. De verdad que merece la pena que vayáis. Los primeros punks que llevaron traje en este país, ¿eh? Efectivamente. ¿Te das cuenta? Efectivamente, sí, sí. Y bueno, también os quería señalar que al día siguiente hay otros. O sea, el sábado también sigue habiendo, tanto en la FELLA, la Federación de Estudios Libertaris, de no sé qué. Y anarquistas será, ¿no? Ahí en Joaquín Costa, pues tenéis en Joaquín Costa y en la Casa de la Solidaridad. Diversas cosas. Yo sé que el sábado hay un documental de los Crass, muy interesante, el grupo británico Crass, y también un documental, una película alemana que está como basada en punks y skins y rollos así. Sí, no sé sí, cómo es, se llama. Es como, no, es como una especie de semificción. Sí. Sobre unos punks que pasan el verano pues eso hace, es, haciendo eso el punk. Es, haciendo el punk. Sí. Sí. De todas maneras, podrías decir, si no te importa, la web, Efectivamente, la web donde os podéis enterar de todo esto es fcab.tk. Fácilmente identificable como Festival de Cine Anarquista de Barcelona. fcab.tk de TK. Fútbol Club Anarquista de Barcelona. Fútbol Club Anarquista de Barcelona. Ay, un hombre puede soñar. Pues sí. Y bueno, y aparte, si mañana os pasáis por allí a ver algo por lo que está ocurriendo en la calle Joaquim Costa, después os podéis acercar a la calle Ferlandina número 39, que estará tocando a las 7:30, estará tocando el Ghost Binary. ¡Playboy del siglo XXI! Estará tocando el Ghost Binary de forma gratuita, eso, a las 7:30 en Luchador Records, que es una tienda de discos, que está en la calle Ferlandina número 39, que está justo al lado de la Joaquim Costa. ¿Y qué mierda me quieres poner? Y yo quiero, además de poner una canción que voy a poner ahora en un magnífico vinilo, que pues que esto me lo voy a dedicar a mí mismo, así con toda mi jeta, porque resulta que hay un sello de la ciudad de Nottingham en el Reino Unido, bastante importante para lo que ha sido la música de las East Midlands, o sea, Leeds, Nottingham y toda esa zona de por allí, que nos ha dado grandes momentos, como tú y yo sabemos, ¿eh? Grandes momentos de grandes grupos de por allí que ha habido toda la vida, como Bob Tilton, o los señores de Baby Harp Seal, los Tribute, y todos estos grupos de los años 90 que solo conozco yo dentro de este estudio, ¿eh? Qué bonito, fíjate, sí. Yo te miro así, te estoy emocionado recordando esto. Bueno, pues yo es que de los 90 solo conozco al chico vasco este, ¿cómo se llamaba? Urkovain. Muy bien, has estado finísimo ahí. Bueno, pues resulta que Gringo Records, que es este, que es un sello de allí de Nottingham, que lleva 15 años, va a celebrar, pues eso, que lleva 15 años sacando discos, y el día 8 y 9 de junio van a hacer un festival allí en Nottingham con grandes grupos y un cartelazo que lo vibras por la friolera de 12 libras. 12 libras son ni 20 euros siquiera. Pues bueno, pues el día viernes 8 de junio estarán tocando Grey Hairs, Hookworms, San Lorenzo y That Fucking Tank. Cágate, lorito, ¿eh? Y el sábado 9 de junio estarán tocando, atención, porque esto es que es unos grupazos que lo vibras. Estarán Bilge Pump, que ya los tuvimos por aquí y que todo el mundo lo dice, yo también lo digo, son la mejor banda de Inglaterra. Broken Arm, que no los conozco. Fists, tampoco los conozco. Guns or Knives, que es el señor de Seal Your Eyes, el cantante de Seal Your Eyes, Steph Kettenham, con su Reyes, con su guitarra, haciendo blues con su guitarra y su armónica. Kogumaza, que es un grupo en el que está el ex guitarrista de Bob Dylan. O sea, para mí esto es un pajote en toda regla. Siento decir esa palabra. No es sexista, ¿no? Hacerse pajas. No, pero si es desde un punto de vista antipatriarcal. Y antipatriarcal totalmente, con grupos. Pajote antipatriarcal. All in your face. Atención, Picore. ¿Eh? Picore. Ojito, Picónico de Madrid. Sauna Youth, que no los conozco. The Unit Ama, que tampoco los conozco. Soeza, que es un grupo súper interesante de por ahí de la zona, que hace una mezcla entre, no sabría muy bien decir, entre música negra y post rock o lo que sea. Y este grupo que vamos a poner ahora, que se habían separado, que para mí es como uno de los grupos de mi adolescencia que me han marcado más y que me parecen la hostia, que se llaman Polaris y World Ciudad de Vacaciones. Polaris World Ciudad de Vacaciones, exactamente. Se llaman Polaris y bueno, vamos a poner un tema de su disco Belated del año 98. Este tema se llama No Misadventure y me lo dedico a mí mismo por tener la oportunidad de poder ir a ver a Polaris a Nottingham. Si queréis más información sobre esto, buscar Gringo Records en internet y cogeros un avión y nos vemos allí. Pongo vinilos. Voy en bici, llevo gafas de pasta. Again, you wonder. Pues aquí están Polaris, esta banda que marcó una adolescencia muy dura, como podéis imaginaros, que hace un chaval escuchando esta música a esas edades, por favor, qué vergüenza. Y que estarán tocando, para regocijo mío, especialmente, en el Festival de Gringo Records en Nottingham de aquí a 3 semanas, fíjate tú. Estoy emocionado, ¿eh? En el Festival de Gringo Records. Gringo. Bien, bueno, pues nos quedan ya, nada, 5 minutitos y pues nada, antes de pasar a nuestra agenda rapidísima y de darle recuerdos a nuestro capitán Cataluña que un jueves más nos vuelve a abandonar, esto va a haber que inyectarle una dosis de calvinismo, pero de la buena, ¿eh? Ya hablaré con el Calvin. Un saludo para todos los calvinistas desde aquí. Bien, cada vez hay más humor interno. Ya el programa solo vamos a tener fans, vamos a ser fans de nosotros mismos. Bueno, yo lo soy de mí mismo. Hombre, bueno. Me acabo de dedicar un tema a mí mismo. ¿Qué más quieres que te diga? Más bajo no se puede caer. Bueno, quizás sí. Sí. De un grupo tuyo te lo podías dedicar a ti mismo. Eso sería todavía más bajo todavía. Todavía más bajo todavía, qué bien hablo. He dicho rebuda, todavía más bajo todavía y recibida. ¿Qué te parece? ¿Eh? Me parece muy bien. ¿Hablo bien? ¿Abro bien? ¿Abril, cerral? Bien, pues Capitán Cataluña, allá donde estés, en Cataluña solo, porque sabemos que no sales de ahí, pues... Sí, hombre, el mundo exterior es un lugar... El mundo exterior es un lugar peligroso, extraño, y extraño. Pues vuelve de una maldita vez y deleítanos con tus titulares y con tus sintonías. Y suplentes. ¿Eh? Suplentes, grandes, eso es todo muy bien. Bien. Bueno, os dejamos ya hasta la semana que viene, recordad. No, déjame que diga que ha habido un juicio celebrado en Girona a los solidarios con la campaña de por la Nuria Pórtulas y que bueno, hay un juicio por detención ilegal y torturas a 3 personas, entre ellas la Nuria y 2 chicos más, contra 4 agentes de la policía local de Girona, de los Mossos de Escuadra. Y bueno, que les deseamos que vaya muy bien el juicio este. Ha habido declaraciones y como se ha hablado bastante del tema de la tortura, pero bueno, que veremos a ver si salen impunes esos bastardos o no. Ay, que no puedo decir bastardos. Te dije que no insultes a los animales, bastardos. Que no lo compares con animales. Pues qué digo, esos mierdas, qué pesado. Lastreros, bajos, yo qué sé, residuos mierdas, tóxicos. Mierdas, son unos mierdas esos agentes y todos los agentes de la policía local o de los buzos de escuadra o no. Todos, va, cualquier policía. Estamos siguiendo el tema de Occupy Mordor, esa magnífica iniciativa de friquismo político. ¿Friquismo muy bien, político? Muy bien. ¿Qué te parece? Y estamos viendo que, según pone aquí, els Mossos tornen a encerclar la concentració, però està tan dispersa que és impossible. I hi ha otro Twitter que dice: los Mossos están uniformando y poniendo el casco y se acercan a la cacharulada. O sea, que lo mismo, dentro de poco los Mossos se les empiezan a hinchar las porras y se ponen a curtirle el lomo a la peña en nombre de sus verdaderos jefes, que son el capitalismo. Y la caixa, los bancos. Sí, ha debido de llamar la caixa el señor Isidre Fainé ahí para que carguen, ¿no? Porque ya directamente debe de hacerlo. Sí. Asqueroso. Tú sí que podías ser el primero en tirarte de la torre. Bueno, vamos a despedirnos con algo completamente distinto a todo. Sí. Sí. Y no sin antes recordar que este sábado hay una mani de autodefensa vainal que concretamente es a las 5 de la tarde en los Jardins del Príncep de Girona, que está en Travesera de Gracia, entre Marina y Lepant, metro Alfonso 10. ¿Cómo es la primavera? Que mientras los insectos están teniendo relaciones sexuales, los humanos estamos todo el rato manifestándonos. Convocado por un montón de gente, xarxas da suport mutu. Mutu. Mutu. Mutu. Mutu, por las redes de apoyo mutuo, claro que sí. Bueno, nos vamos a despedir con un tema de Sark, de esta jefísima, absoluta jefa, absoluta, de la que estamos todos absolutamente prendados. y que algún día, si Satanás quiere, vendrá aquí a Barcelona a presentarnos sus discos. Este tema ya lo hemos puesto otra vez y lo voy a volver a poner porque me parece un temazo absoluto, que se llama Ashley Song, desde su disco Don't Rock the Boat, Sink the Fucker. No mezcas el barco, hunde al puto, más o menos. Y bueno, os dejamos con esta mujer que me pone la piel de gallina. Eso es, y hablando de mujeres que ponen la piel de gallina, le dedicamos este tema a toda la gente que está en el programa de Radio Bronca, Electrones Libres, los viernes de 5 a 7, cada 15 días. ¿Te ha gustado, eh? Eres un gran pelotari. Soy un gran rematador, joder, nene. Harías cargar de frontón, ¿eh? Joder, pelotari, por favor. Bueno, os dejamos con The Sark y se lo dedicamos a estas mujeres y a todas en general porque son magníficas. In a dream, there's a boy twice my age and maybe more. And his hands are cut like stone, and I don't know what he's doing, but he's inside of me. And I cry on the lot after a movie with my mom. Are the words that won't sting, they'll just burn and keep burning. He's still like stone, and practiced what he learned.